arranca para todo el mundo a través de la señal internacional de www.frecuenciafm.cl. Esto es Ranca Contigo. Ranca Contigo. Te dejo con la conducción del mismísimo Raúl Valenzuela. Buenas tardes, amigos, amigas de Radio Frecuencia. Comenzamos, esto es Renca Contigo. Así es como todos los días, de 18 a 20 horas y siempre con la contingencia nacional, también, por supuesto, con la local. Estamos compartiendo, como todos los días, a través también de www.frecuenciafm.cl y www.rencacontigoweb.com. Así es, compartiendo esta información de todos los días que realmente sigue que hablar, y mucho que hablar, en lo que está pasando con la educación en nuestro país. Fíjese que estudiantes se retoman en el Instituto Nacional a menos de 24 horas del desalojo, donde no encontraron a nadie. El presidente del Centro de Alumnos, Rodrigo Pérez, confirmó el hecho y advirtió que la movilización no va a cesar hasta que se dé respuesta a los ejes centrales de su demanda. Fíjese, estudiantes del Instituto Nacional se retomaron esta tarde el establecimiento a menos 24 horas de Carabineros ingresar a la tarde de ayer al desalojo y se encontrara con una denominada toma fantástica. Fantasma, quiero decir. El presidente del Centro de Alumnos, Rodrigo Pérez, yo creo que fueron más inteligentes que Carabineros estos alumnos en hacer algo hacer desplazar a tanto Carabineros y no encontrarse con nadie. Y hoy, que no había ningún desplazamiento, se toman el colegio. Esto es más inteligente los alumnos, parece, que los mismos Carabineros, en este caso. Bueno, el presidente del Centro de Alumnos, de Rodrigo Pérez, confirmó la decisión de volver a ocupar el establecimiento. Fíjese que esto es producto de la asamblea que tuvimos ayer. La movilización no va a cesar hasta que se dé respuesta a los ejes centrales, que son tres: el currículum escolar, un plan de trabajo para el fortalecimiento de la educación pública y que se frene la criminalización estudiantil. Fíjese que sobre el primero, el dirigente explica que se exigen que se garantice que el sostenedor, que es la Municipalidad de Santiago, se haga cargo de la salud mental de los estudiantes, con programas que estén incluidos dentro de la malla curricular. Y mientras que en lo relativo al fortalecimiento de la educación pública, demanda en plan de trabajo para un nuevo proyecto de financiamiento basal. Así, basal. Y en cuanto al tercer eje central, su petitorio, el que ya fue respondido por el municipio, más no acogido por los alumnos movilizados, piden terminar con la criminalización del movimiento estudiantil, con la decoración del decreto de revisión de mochila y la modificación de la ley Aula Segura. Son parte de lo que realmente toman. Bueno, la verdad es que la cosa se va poniendo más difícil. Porque aparte del paro de profesores, la verdad las cosas es que este gobierno se le está yendo muy mal. Va muy mal encaminado, se lo digo, están sumando muchas cosas. Empresas que están quebrando, cerrando, se puede decir, no quebrando, cerrando. hay una economía bajísima, no hay respuestas para ciertos programas, hay proyectos que están ahí paralizados. La educación, ya llevan 10 días los profesores en paro. ¿Qué vamos a hacer? La separaron en el San José, está paralizado, necesitan apoyo. Y lo más increíble es que ni en el San José están pidiendo subir los salarios, que la mayoría de los paros o las marchas es por aumentar los salarios. Ninguno de los dos movimientos están pidiendo subir los salarios ni nada de eso. Están pidiendo lo básico: salud y, por otro lado, educación. Nada más. Que eso es un derecho. Es un derecho universal. Un derecho a las personas. Es un derecho al alumno de educarse. Que esto debería estar así, ya saneado hace mucho tiempo. La verdad, las cosas es que hoy han hablado todo. Y fíjese que hay temas que realmente se están tocando muy fuerte. Incluso hoy el presidente del Senado reitera cuestionamiento a Cubillos. Está claro que en educación tenemos problemas. Así dice el titular de la Cámara Alta, Jaime Quintana, en el PPD. Fíjese que aseguró que los ex ministros de Educación, Gerardo Varela y Joaquín Lavín, tuvieron mucho más presencia en el Congreso que la actual jefa de la cartera. Estamos hablando de los ministros de derecha. Fíjese que el presidente del Senado, Jaime Quintana, se sumó a las críticas en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillo, y tal como algunos diputados de oposición que la acusaron de falta de diálogo con el Congreso. Aseguró que ella no ha tenido una alta presencia en discusiones de su cartera en el Parlamento. En ese sentido, el titular de la Cámara Alta comparó la gestión de la secretaria de Estado con la del ex jefe de esa cartera, Gerardo Varela, señalando que si bien él estuvo 5 meses en el gobierno, estuvo más tiempo en la Comisión de Educación de lo que ha estado la ministra Cubillo, que cumplirá un año en el cargo. Y asimismo también Quintana indicó que a la ministra la hemos visto en solo 2 temas en la Comisión de Educación, cuando se discutió el aula segura y la admisión justa, que si bien son temas que tienen una cierta relevancia, no hacen la esencia de la educación. Por lo tanto, echamos de menos debates que teníamos, con las diferencias del caso, incluso con el ministro Joaquín Lavín en el primer gobierno del presidente Piñera, añadió, en referencia al paso del actual alcalde de Las Condes por el Minedú. Fíjese que el parlamentario añadió además que Cubillo no ha estado presente en los ejes de su cartera. Es posible que la ministra Cubillo sea parte de una estrategia comunicacional política de abordar fundamentalmente los temas desde la perspectiva coyuntural, y eso significa mirar encuestas y hacer propuestas en función de aquello. Finalmente sostuvo que lo que está claro es que en educación tenemos problemas, y no solo desde el punto de vista legislativo. Hay un paro que ya va por la segunda semana y llama la atención que no se haya buscado una como una interlocutora la ministra. Y eso están preocupados en la Cámara Alta, donde el presidente ya habló. Y yo creo que esto debe parar muy pronto. Vamos a la música. Estamos compartiendo frecuencia. Ustedes también nos pueden llamar al 22-767-1340 si quiere agregar alguna mención de esto que estamos conversando. No hay problema. Ahí está el teléfono disponible, 22-767-1340. Vamos con este pop dance, o se puede decir pop. Baltimora, Tarzan Boy. Oh, Ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM y también en www.frecuenciafm.cl y también nos puedes escuchar en www.rincacontigoweb.com y nos puedes escuchar también la repetición a las 22 horas en la misma señal, ahí en www.rincacontigoweb.com. Hoy les cuento que, bueno, he bajado un poquito porque realmente esta tarde nos enteramos todos de esta mujer que ha estado luchando este último tiempo del cáncer, esta lucha que realmente, cuántas mujeres, hombres, personas, esta enfermedad que realmente tiene a muchos tan mal y que es una maldita enfermedad. Así es, Javiera Suárez muere a los 36 años, una joven periodista que fue diagnosticada en 2016 con la enfermedad y teniendo que vivir complejos procedimientos médicos desde ese entonces. Y este miércoles se confirmó la muerte de la periodista Javiera Suárez, quien a sus 36 años dejó de existir tras una larga lucha contra el cáncer, del cáncer. Y de acuerdo a los antecedentes preliminares, la conductora había presentado problemas de salud en los últimos días, teniendo que ser internada en la clínica alemana. También, su marido, Cristian Arriagada, también salió a conversar con la prensa, en la cual recibí las preguntas. Y la verdad, las cosas es que es bien lamentable, tanto por todo lo que se ha hecho. La misma Carolina Goy, que está pidiendo hace mucho tiempo, está peleando por una ley para el cáncer. Así es, se ha peleado, pero hacen vista gorda para muchas cosas. Hay mucho. La salud en Chile, la dije en un principio, no da para más. Tienen que tener. ¿Cómo no va a poder ser que no haya? Es un país con mucha riqueza. Lamentablemente esa riqueza la tiene un grupito que no la quiere soltar. Ese grupito no quiere soltar. El Estado tiene mucha plata, pero está mal administrada. Mal administrada. Un parlamento que es de los más caros. Así es, caro para el Estado. de la OSCD, casi. Un país que donde los sueldos son tremendos en el Parlamento, para comparados con otros países, sobre todo de Latinoamérica, que superan algunos países el doble. Y la derecha se da el gusto de decir que no a, a la rebaja de la dieta parlamentaria. Así de, así, así de simple. Y pero cuando se necesita para invertir en salud, invertir en educación, no hay plata. Qué lamentable. Así está la situación en nuestro país con la salud. La gente, hay mucha gente que se muere esperando su día en los hospitales públicos. Esa gran lista de espera que realmente no llega nunca. Estamos en el 107.5 FM y vamos a escuchar este tema. Palabras. War. Así es. Estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM. ¿Qué temas tan importantes de repente que hay que tocar? Y este es uno de ellos por la cantidad de inmigración que hay. Inmigrantes, quiero decir. Bueno, fíjese que la Coordinadora Nacional de Migrantes presentará este jueves una petición ante el organismo internacional para que se garantice la paralización de las expulsiones mientras que se tramitan acciones que buscan revertir esta medida del gobierno. Fíjese que el documento aborda la situación de 700 inmigrantes que tienen orden de expulsión. De ellas, alrededor de 100 son mujeres con hijos en Chile. Fíjese que su pasaporte fue rechazado en este proceso de regularización. Ese fue el mensaje que leyó Jamilka González, 33, el 30 de mayo pasado, en la página de Extranjería y Migración. La misma situación enfrenta Pilar Mansueta, de 32, y Emelyn Félix, de 30. Las tres mujeres dominicanas tienen hijos que nacieron en Chile y por lo mismo les preocupa la situación que deberían enfrentar. Que deberán enfrentar, quiero decir. Algo común entre las mujeres es que llegaron al país en búsqueda de oportunidades laborales. El año pasado presentaron los documentos para regularizar su condición migratoria, pero fueron rechazados. Ante esto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó un recurso de amparo que buscaba dejar sin efecto las eventuales expulsiones. Sin embargo, fue desestimado por la Corte Suprema. Fíjese que sumado a este fallo del máximo tribunal, este martes se efectuó una expulsión de más de 40 personas en un vuelo que salió a Venezuela y Colombia. El subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla, aseguró que las expulsiones están apegadas al derecho y señaló que se tendrían las puertas abiertas para quienes quieran regularizar su situación. Pero ante infracciones a la ley, la consecuencia es la expulsión. Sin embargo, el tema ha generado amplio rechazo porque afectaría los lazos familiares de las personas que tienen orden de expulsión. Fíjese que la solicitud ante el CID, pese a que el abogado de la Coordinadora Nacional de Migrantes, Rodolfo Noriega, sostiene que en el caso de las mujeres con hijos mencionadas anteriormente, no han sido condenadas por ingreso clandestino, dado que no puede tipificar el delito por un decreto de ley número 1094, como es la que rige la migración desde 1975. Por lo mismo, se generaría un conflicto de legalidad en el rechazo a su proceso. Ante la situación, la coordinadora presentará este jueves una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir que se paralicen las expulsiones mientras las personas las impugnen administrativamente y judicialmente la medida. Hasta ahora el documento integra la situación de 700 personas que tienen orden de expulsión y de ellas cerca de 150 son migrantes con familiares chilenos, mayoritariamente mujeres. Así es una medida que protección transitoria, porque cuando el Ejecutivo establece una expulsión, esta no se suspende y la ejecución continúa porque es de orden administrativa. Solamente de manera excepcional, esta se podría suspender, indica también Noriega. Y sin embargo, explica que la Convención para la Protección para los Trabajadores Migratorios y sus familias establece como derecho la suspensión, pero el país no está respetando. Esa es la verdad. Y fíjese que también Pilar Mansueta comenta que su hijo tiene 2 meses y que vive junto a su pareja. Me preocupé porque había hecho los trámites, pero no me habían avisado nada hasta que consulté con la coordinadora y me enteré que me habían rechazado el proceso. Así relata ella. Y bueno, y realmente el ex jefe de Departamento de Extranjería, Rodrigo Sandoval, durante la segunda administración de Michelle Bachelet, hace hincapié a que la normativa de extranjería no considere atenuantes respecto a los extranjeros que no tengan antecedentes penales o que tengan hijos nacidos en Chile. Es decir, la expulsión en el decreto ley tiene las mismas reglas para el caso de un criminal que en el de un mero infractor. Así es, tenga este hijo o no. Es raro. Está muy mal la cosa en ese sentido. Bueno, vamos a la música, va que sí, vamos a una tanda y ya regresamos. ¿Estás preparado para un nuevo show? Muchas gracias, mucho gusto. Muy buenas tardes, señoras y señores. Amigas, amigos, hola, ¿qué tal? No, pues ese show no, este show. de lunes a viernes a las 16 horas. El show de la tarde. Junto a Marcelino La Roca, directamente desde Antofagasta. Y su DJ estrella. DJ Ángela. Solo por Radio Frecuencia 107.5. Recuerda, de lunes a viernes, 16 horas. El show de la tarde. Desde el norte de Santiago. Norte de Santiago. Radio Frecuencia 107.5. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Ya estamos al aire junto a Raúl Valenzuela en Renca Contigo, con la gentileza de Constantino Ideas Audiovisuales. Así estamos compartiendo Frecuencia en el 107.5 FM, www.frecuenciafm.cl y www.rencacontigoweb.com, con repetición a las 22 horas ahí en el www.rencacontigoweb.com. Bueno, Lavín propone menores de edad se infiltren en botillerías para fiscalizar venta de alcohol. Increíble la idea. Oye, es increíble. Primero que nada, no sé si los padres de estos niños tendrían que firmar un papel notarial, porque este va a ser un trabajo. ¿Ah? Y otra, no sé si esos padres arriesgarían a sus hijos a tomar esta decisión así y realmente arriesgarlo a que les pueda ocurrir cualquier cosa a estar haciendo de menores como guardia. Estos son guardias, ¿para qué le ponemos el nombre brigada o cualquier cosa? Eso es nombre. Ellos van a hacer inspeccionar la botillería y realmente va a ir a llamar la atención con otros jóvenes menores de edad, en la cual les puede salir en el camino uno más y seguir con muertes. Puede pasar cualquier cosa en una botillería, así que ojo con eso. Y realmente el alcalde de Las Condes, Joaquín López, propuso que menores de edad se infiltren en botillerías para fiscalizar la venta de alcohol en su comuna. Mire, se trata de una brigada encubierta compuesta por menores de 18 que van a trabajar con la municipalidad. Su labor será ir a las botillerías para hacerse pasar por cliente. Van a intentar comprar y va a quedar grabado el procedimiento, señaló el alcalde en el matinal Mucho Gusto. Así es. En la misma línea, la INDA explicó que lo que yo quiero es que no le vendan, pero quiero que sí le venden tener la prueba, porque esa prueba me va a permitir clausurarle la patente de alcohol. Sin embargo, hay quienes plantean que no está permitido que menores de edad trabajen. Digo, obvio, pues según la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, si esto constituye trabajo infantil, no podría realizarse. La abogada también planteó sus dudas con respecto a la protección de los menores. Hay un tema de seguridad, lo que le estaba diciendo yo justamente, que implica cómo se va a brindar protección a los niños en esta idea del alcalde. Increíble. Porque aquí usted no sabe cómo reacciona un botillero o uno que está al lado comprando y así, sucesivamente. Y lo otro es el riesgo. Ahora, no sé dónde están esos padres para poder permitir eso, que son menores de edad también. Ahí manda el papá. Ellos tienen que firmar y cualquier cosa que le pase al hijo es responsabilidad del papá. Los padres que firmaron ese papel notarial para ir a trabajar en este tipo de trabajo, en la cual hace mucho tiempo que le están haciendo de la guerra a las botillerías. ¿Y saben para qué o no? Para después entregársela a los supermercados, pues, si es la verdad, la patente de alcohol. Las clausuran y las dejan para la municipalidad, porque hoy no hay patentes de alcohol. están prohibidas las patentes de alcohol. Cualquiera no puede ir a sacar, oye, ¿sabes que vengo a buscar una patente de alcohol y quiero trabajar? No, es que no hay. Entonces, hay tantas que lo que quieren es hacer la guerra a los botilleros. Y en la cual lo que tienen que hacer ahí es carabineros o los inspectores de la municipalidad. Ellos, pero no niños. ¿Ah? Para eso tiene... Hoy estuvo el alcalde de Renca acá en la mañana y en una oportunidad lo escuché que dijo claramente que habían 700 fiscalizadores en esa comuna, que tenían para tener 700 fiscalizadores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Ah? Para poner más niños y niños, sobre todo, para que se infiltren en las botillerías. Eso es más que nada para puro hacerle la guerra a los botilleros. ¿Por qué no va entonces simplemente le compran en los supermercados? ¿Cómo restringe? ¿Por qué no se pone ahí? ¿Ah? Que sacan los niños, van, compran en supermercado. ¿Y quién restringe eso? Nadie. Cualquier niño, 15, 20 años, pesca una cerveza, las pasa por caja y chao. ¿Y quién le pide carné? Nadie le pide carné en un supermercado por comprar bebida alcohólica. Pero sí, la botillería la están fiscalizando. Ojo con eso. Aquí nadie les pide carné a los jóvenes cuando van a comprar. No hay una restricción. Incluso hasta, se puede decir, hasta con uniforme los chicos compran. Están pagando. Pero nadie les pide carné. Ustedes no pueden comprar esto. Nadie les dice, la cajera no les va a decir. No. Va y le pasa nomás por caja lo que corresponde. Porque detrás de la cajera no hay nadie. Nadie que les diga, está prohibido, ustedes no pueden comprar alcohol. No. No hay. No hay quien los fiscalizarlo. Yo creo que por ahí tienen que empezar. ¿Ah? Que los guardias ahí se hagan cargo primero de fiscalizar en los supermercados, que es donde están más abiertos. Y hoy en día están tomando medidas que es tanta la guerra al botillero que hay supermercados, ciertos supermercados están cerrando a las 24 horas. A las 0 horas, quiero decir. ¿Ah? Dígame. Están cerrando a esa hora. ¿Y usted cree que es para ir a comprar pan? No. Es justamente. ¿Por qué? Porque están cerrando los viernes y los sábados a las 24 horas. Es por el alcohol, bebida, po. Y cosas de cóctel, cosas de carrete. Si en eso se están... Sí. Si eso es lo que más llega. Así que, primero yo creo que debería empezar a fiscalizar los supermercados que están así. Entonces ahí debería clausurar el supermercado también por lo que está haciendo. Pero no, es al botillero, hacerle al negocio de la esquina. Ojo con eso, hay de todo. Vamos a la música y sigamos porque también tenemos música de Renca. El grupo Callejero, así es, que nos dice Vuelve. Estuvieron con nosotros también acá y han estado trabajando para poder mantener un grupo que realmente ya lo ha llevado a varias comunas a tocar sus temas. Vuelve el tema de Callejeros. Quisiera detener el tiempo cuando estoy contigo. Thank you. estamos de regreso, Frecuencia, como siempre, todos los días, Renca contigo. Así es. Bueno, y les cuento que hay un bingo que estamos promocionando también, que es para este día 15. Así es, 15 de junio, en la cual se los leo. Es el 15 de junio de este mes, este día sábado, y será a beneficio de Familia Villegas Tapia. Así es, tendremos música y show en vivo, solamente por 1,000 pesos. Ahí hay con derecho a un juego gratis hasta las 19 horas. Así es, esto comienza a las 17 horas y les cuento dónde es, en la Marquesita 3908 en Domingo Santa María con Cabo Policán, ahí para que ustedes lo sepan. Ya solamente por 1,000 pesos con derecho a un juego gratis hasta las 19 horas. Increíble, ¿eh? Hay que hacer tantos bingos, tantas cosas. Oye, y tengo también a nuestra amiga Natalia Álvarez, que van a venir este día viernes también. Nuevamente va a estar con nosotros porque viene a promocionar su gran evento. Oye, qué bonito, ¿no? Fíjese que esto va a ser el día viernes desde las 18 horas y después vamos a tener otro más, otro grande también, ¿eh? Vamos a estar por lo menos compartiendo con dos grupos, con Vereda Azul y con Natalia Álvarez. Este va a ser lleno este viernes con grandes invitados, por supuesto. Así que bien me parece que estamos compartiendo con mucho. Y mañana vamos a estar con parte de la directiva del Colegio de Profesores de Renca, en la cual vamos a conversar, y para que quede tranquila la ciudadanía y sobre todo los apoderados y alumnos de nuestra comuna, para que escuchen lo que ellos quieren dar, un mensaje también de nuestra educación en Renca, la situación también, cómo está realmente y cómo va a estar de aquí a mañana también, porque se están en reuniones los profesores, están en reunión, se habla de la directiva completa, y realmente para ver ya cómo va a continuar o no este paro, que ya lleva más de 10 días y este van por la segunda semana ya, y realmente ya se está poniendo difícil la cosa para todos los colegios. Porque, ¿qué va a pasar después? ¿Habrá vacaciones de invierno? ¿Cómo se van a recuperar las clases? ¿Se van a tener que sacrificar los días sábados los alumnos? ¿O simplemente esto va a ser pero un repaso pero general para ponerse al día con esto? Las subvenciones se perdieron todas. O el gobierno igual va a mandar por toda la lista completa, por toda la pérdida de subvención que hay. No sé. Todo esto se lo vamos a estar conversando también con los profesores de mañana, con la directiva, que cómo van a plantear todos estos 10, 12 días que ya van de paro. A la vez, también, si el gobierno está con una respuesta positiva o no. No puede seguir tantos años con la pelea, y no inyectan como corresponden a los profesores y a la educación. Sí, eso es lo que están pidiendo, nada más. Así es. Bueno, estamos compartiendo esto, Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Fíjense que en el Congreso, académicos y expertas proponen disminuir las dietas parlamentarias para represtigiar el Congreso. ¿Qué significa eso? Que entre los firmantes del texto figuran el constitucionalista Francisco Zúñiga, el cientista político Claudio Fuente, la abogada especialista en derechos humanos Lorena Frieres y la presidenta del Instituto Igualdad, Clarisa Hardy. Los profesionales también advierten que el extendido recelo ciudadano hacia las instituciones pone en riesgo a la democracia y plantean retomar un proceso constituyente, legislando el proyecto de reforma del capítulo 15 de la Constitución Política, cuyo contenido sirve de antecedente para impulsar un cambio de procedimientos constitucional en democracia. Así es. Bueno, abogados constitucionalistas, expertos y expertas en derechos humanos y académicos de las ciencias políticas convocados por el Instituto de Igualdad propusieron un nuevo pacto fundamental que amplíe las iniciativas planteadas por el gobierno para un sexto Acuerdo Nacional de Perfeccionamiento de la Democracia. Y a través de un documento titulado por un nuevo Acuerdo Democrático, el grupo de expertos reprochó que el gobierno pretenda reducir la agenda a un par de materias que apenas rozan el problema, desestimando la gravedad de la crisis institucional y su impacto en la calidad de nuestra democracia. Entre los firmantes del texto figuran el constitucionalista Francisco Zúñiga, los que le estaba nombrando también, y los profesionales advierten que el extendido recelo ciudadano hacia las instituciones pone en riesgo a la democracia y plantean retomar un proceso constituyente. Fíjese que represtigiar al Congreso, dice el documento, es uno de los desafíos más urgentes, pero no existe evidencia del efecto que podría tener la disminución de escaños en la recuperación de la confianza ciudadana. En cambio, agregan, disminuir las actuales dietas con toda seguridad permitiría reconquistar parte de la confianza perdida y recuperar el sentido de la política como servicio público. Además, aseguran, habría un mayor ahorro fiscal que disminuyendo la cantidad de parlamentarios. Respecto a otra institución del Estado, el documento coincide con el gobierno en orden a reformar el Tribunal Constitucional, el gobierno del Poder Judicial y la Contraloría General de la República. Bueno, amigos, es parte de lo que se está discutiendo también en el Congreso, pero la verdad las cosas es que, yo se lo decía, ¿qué cuesta para bajar todo esto? ¿Qué les cuesta? Hay cosas que la hacen en 5 minutos, pero esto, no. Esto, le tocan el sueldo a estos muchachos y gritan como Magdalena. Estamos compartiendo frecuencia a la radio de Renca. Sigamos con buena música a esta hora de la tarde, por supuesto. Reed Apley, y nos dice así. Satisfy everything. de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5, la radio de Renca. Así es, estamos informando de todo lo que está sucediendo y también, por supuesto, lo que está sucediendo en distintos lugares de nuestra ancha y angosta, o no, pues, ¿cómo se llama? Larga y angosta, nuestro país. Así es. Bueno, estamos aquí, por supuesto, también conversando algunas cosas y que realmente tocamos temas acá que llama la atención cómo hay temas tan difíciles. Nosotros tuvimos una noticia de lo que sucedió con la periodista y realmente, fíjese que la salud poco invierten y nuestro amigo que nos escuchan día a día, hay uno que no llamó y lo escribió y dice: hola Raúl, el cáncer no perdona, la verdad, sí, el cáncer no perdona, es cruel, produce una angustia familiar, muchas veces es una enfermedad catastrófica, tampoco ve clases sociales ni de género, para la gente humilde esta enfermedad se convierte en catastrófica y estamos en la orfandad. El Estado destina fondos para malgastar en sueldos elevadísimos para los parlamentarios, sobre sueldos en las municipalidades, etcétera, pero no destina fondos necesarios para la salud. Un saludo para la familia de Javiera Suárez, que Dios le dé consuelo. Así nos escriben también y, por supuesto, la verdad es que realmente es así. Por eso es la queja y todas las todos los movimientos es por algo. Y otro movimiento que está, pero también ahí en alerta, son las organizaciones por contaminación en zonas de sacrificio Quintero y Puchuncaví. Fíjese que la contaminación proveniente del parque industrial ubicado en la bahía de las comunas de Quintero y Puchuncaví mantiene en alerta a las comunidades, considerando los episodios críticos registrados el año pasado que terminaron con intoxicaciones masivas. Fíjese que las organizaciones de la zona de sacrificio Quintero Puchuncaví denunciaron un grave episodio de contaminación proveniente del parque industrial, pero que hasta ahora mantiene a la zona sin alerta sanitaria o gestión de episodios críticos. GET. Así es. Fíjese que, bueno, eso es lo mismo, gestión de episodios críticos. Una medida que debe resolver el Ministerio del Medio Ambiente. Y a través de redes sociales, la organización Mujeres de la Zona de Sacrificio Quintero Puchuncaví, en resistencia, hizo circular imágenes de las empresas del parque industrial emitiendo gases a las 22:30 horas de este lunes de 10 de junio. Así es, a esto se suma la advertencia de las comunidades por el nivel de dióxido de azufre en Quintero, que nuevamente estaría excediendo la norma. Por lo mismo, interpelaron a las autoridades del Ministerio de Salud y a la Seremi de Medio Ambiente de Valparaíso a tomar medidas por la situación y a entregar información transparente de las estaciones de monitoreo. Así es, fíjese que la situación los mantiene en alerta considerando los tres episodios de contaminación que sufrieron el año pasado entre agosto y septiembre, que terminó en intoxicaciones masivas afectando gravemente a los niños. La verdad, las cosas que si uno ve las imágenes, es increíble ese sector. Yo creo que hay que tomar también este otro, también que realmente no han hecho nada. Vamos a una pausa y ya regresamos. Para tu fiesta, indica la hora en Radio Frecuencia. 18 horas, 59 minutos. ¡Ey! Dilo como quieras. Somos tu radio de Renca. Somos Frecuencia 107.5, la radio de Renca. ¿Estás preparado para un nuevo show? Muchas gracias, mucho gusto. Muy buenas tardes, señoras y señores, amigas, amigos. Hola, ¿qué tal? No, pues ese show no. Este show. de lunes a viernes a las 16 horas, el show de la tarde, junto a Marcelino La Roca, directamente desde Antofagasta, y su DJ estrella, DJ Ángela, solo por Radio Frecuencia 107.5. Recuerda, de lunes a viernes, 16 horas. ¡El show de la tarde! En internet, internet, nos escuchas en www.frecuenciafm.cl. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Estamos de regreso, Frecuencia en el 107.5, la radio de Renca. Bueno, la verdad, las cosas, que también hay otra cosa que está pasando en el ejército. Así es. Comandante en jefe del ejército niega irregularidades en sus viajes tras reunión con el Consejo para la Transparencia. El general Ricardo Martínez se reunió con Jorge Jara Quemada, director del organismo, para abordar asuntos de probidad al interior de la institución. Fíjese que en medio de las indagatorias que la ministra en visita, Romy Rutherford, está realizando al ejército, el comandante en jefe de la institución castrense, general Ricardo Martínez, se reunió al director del Consejo para la Transparencia, Jorge Jara Quemada, y la cita tenía como objetivo abordar precisamente los mecanismos que existen en esta rama de las Fuerzas Armadas para dar cuenta de sus gastos, tema que el último tiempo se ha visto muy cuestionado por acusaciones de falta de probidad. Así es, en ese sentido, el general descartó que existan irregularidades en los viajes que él ha realizado. Yo no puedo hacer ningún reparo sobre la investigación que está haciendo la ministra Rutherford. Lo que sí puedo decir es que los viajes como comandante en jefe del ejército, que se realizaron desde el 6 de marzo del año pasado a junio de este año, están perfectamente regulares y sin problema. Esto en relación a las pesquisas que la magistrada de la Corte Marcial está llevando a cabo en contra de los últimos cuatro comandantes en jefe del ejército, entre ellos el propio Martínez, lo que fue revelado por un medio. Esto fue la fuente de La Tercera durante la jornada del martes. Y dice, estamos cumpliendo de manera bastante efectiva la ley. Ha sido una reunión muy provechosa. El ejército tiene la mejor disposición para entregar toda aquella información que la población requiere en términos de transparencia. Agregó también el uniformado. No obstante, Martínez subrayó que tanto su institución como el resto de las Fuerzas Armadas deben tener cierto margen para mantener secretos sus gastos. El ejército es una institución armada y tiene que tener un cierto resguardo de información que es sensible para la seguridad nacional. En esta discusión se tiene que ver qué cosas son susceptibles de reserva y cuáles no. Y que probablemente a través de una costumbre se ha negado. Por su parte, Jara Quemada valoró que la reunión nos permitió intercambiar opiniones sobre cómo elevar los estándares del ejército en términos de transparencia. Encontré una muy buena disposición por parte del alto mando para compartir algunos temas sobre los cuales hemos tenido diferencias en el pasado y cómo podemos ir avanzando y superando estas brechas. Así está el ejército también, que todavía no ha salido muy bien clara la situación de estos viajes. Estamos en el 107.5 FM. Les contaba que hoy día nos visitó el alcalde en la mañana y habló muchas cosas, sobre todo también de las vacunas de la influenza. También lo ha dicho en redes sociales, que la verdad las cosas que las vacunas que tienen en los centros de atención son las que están entregadas para los niños. No ha llegado. Pero mientras que están diciendo en el Ministerio de Salud de que con el llamado a vacunarse, se agotaron. Pero no hay aquí en Renca, fuera de las que están listas para los niños, que están ya reservadas para los niños. Así que se le la suma urgente que los jóvenes o fallen en forma particular porque no van a encontrar en el servicio público. Esto fue lo que se dijo y esto es lo que está circulando. Así que todas las personas que se van a vacunar por la influenza, no pierdan el viaje porque no están vacunando en Renca por el leído de que las vacunas están reservadas para los niños. Así es. Así que ¿por qué? Porque no ha llegado una segunda partida. Esa es la verdad de las cosas. Y no la tienen. Y el mismo alcalde también lo dijo. Así que muy bien por todo. Y también en redes sociales que se ha ido divulgando esta noticia para poder llegar a todos y no perder este viaje e ir a vacunarse por la influenza y se encuentren con esta sorpresa, con el letrerito afuera que dice vacuna para la influenza. Reservada para niños y así sucedía. Así que bueno, esperar que no pase nada. Estamos en el 107.5 FM y por supuesto también con la buena música a esta hora de la tarde. Una de las que muchos se enamoraron, ¿eh? Y no sé por qué se enamoraron de ella. Samantha Fox.

para empobrecerse cada día más. Ser el escalón que ellos pisan para subir más. Quiero parar. El cansancio no me deja pensar. Me congela la rabia. El tiempo se reduce a descansar para volver a trabajar. El capital viene al mundo sudando sangre y lodo por todos sus poros. De la cabeza hasta los pies. Entregar hasta tu alma al capital. Triunfo versus ruina es desigualdad. Ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia, la radio de Renca. Ahí conversando, tenemos tantos temas que hacer porque se nos viene. Y quiero dar las gracias porque realmente, bueno, a todos los cores de ámbito regional, sí, a todos los cores, porque realmente nos ganamos un fondo, fondos medios, que es la cual vamos a seguir avanzando con nuestra radio, hacer cositas, hacer, bueno, para poder seguir funcionando como corresponde. Queremos avanzar todo Renca, queremos hacer muchas cosas y esperar que en esta oportunidad tengamos ya más implementación para poder estar trabajando con como corresponde. Así que ahí hemos estado. Ahora hay que ponerse a trabajar, ¿no? Para poder rendir todo este proyecto. Así que se lo contamos con muy buena onda porque estamos contentos que nos hayan considerado en el gobierno regional en cuanto a este proyecto radial, que es la cual llevamos varios años y postulamos a este fondos medios, que es la cual hasta el alcalde lo nombró en la mañana, que no habíamos ganado, y eso es buenísimo para que la gente lo sepa también. Y sepa que nosotros tratamos de postular a todos los proyectos, porque acá nosotros también ocupamos un espacio, pero un espacio que tenemos que arrendar. Y realmente nosotros también les pedimos subvención a la municipalidad, y esperar que este año también la municipalidad sea parte de este hermoso y bonito, yo encuentro, este espacio radial, que es el único en la comuna, y hemos trabajado muchos años para poder lograr a donde estamos. Estamos con una, hemos construido, lo hemos dedicado a la parte física, una buena implementación de todo eso, pero ahora nos toca la parte de afuera, lo que es llegar a cada hogar con la forma, con la nitidez que necesitamos. Así que por eso ese es un trabajo que tenemos que hacer ahora, y no puede pasar un año más, no puede pasar este año. Así que esperar ahora otros fondos para poder terminar bien como corresponde nuestra radio, y así llegar a todos los hogares como corresponde y puedan escucharnos tranquilamente y escuchar a esta voz que todos los días les informa lo bueno, lo malo, y también, por supuesto, lo que está sucediendo en nuestra comuna. Estamos en el 107.5 FM, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Son exactamente las 19 horas con 31 minutos, vamos. Esto es Frecuencia, 107.5 FM, y también en www.frecuenciafm.cl. Y también les cuento que en www.rencacontigoweb nos puede escuchar y la repetición a las 22 horas por www.rencacontigoweb.com. Así, a las 22 horas puede escuchar este mismo programa exactamente. A las 22 horas ahí por esa radio online. www.rencacontigoweb.com, que es nuestro ahí fanpage de todo lo que tenemos ahí. Vamos con la música. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. www.djtoby.cl, lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas, 32 minutos. Hola amigos, los esperamos todos los miércoles de 8 a 10 de la noche. De 8 a 10 de la noche. Y los sábados de 4 a 6 de la tarde. De 4 a 6 de la tarde. En este nuevo programa de entretención, junto a Michelle y DJ Vito. Finalizado. Tendrá sorpresas, mucha buena onda, bandas en vivo, noticias y lo más destacado de redes sociales. Y por supuesto, la mejor música. Viralizado. Por Radio Frecuencia. La radio de Renca. Desde Panamericana hasta El Valle, encuentra la 107.5 Frecuencia. En Frecuencia, el folclore está presente. en la música y nuestras costumbres. Tradiciones que nos identifican como país. Todos los martes al mediodía, su programa. Nuestro canto, una semilla. Historias del folclore, secretos, mitos y leyendas de nuestro campo. Martes al mediodía, nuestro canto, una semilla. Con la conducción de Pedro Alfonso Gajardo. Frecuencia 107.5. La radio de Renca. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. El siguiente bloque musical es presentado por www.djtobi.cl. Lo mejor para tu fiesta. Ya estamos al aire junto a Raúl Valenzuela en Renca Contigo. Con la gentileza de Constantino Ideas Audiovisuales. Estamos de regreso, Frecuencia 107.5, la radio de Renca. Les cuento qué pasa con las colonizaciones de los chilenos fallecidos. El dinero se ha mantenido ahí durante décadas y expertos advierten que estos fondos podrían estar generando oportunidades de negocio para la administradora. Fíjese que la promesa de bienestar y una vejez digna se escuchaba con fuerza cuando partían los 80. El comienzo de una nueva década con una incipiente constitución, pero también con un nuevo sistema de pensiones que por aquellos años anunciaba un júbilo y un buen pasar para los cotizantes, una jubilación equivalente al 100% del sueldo. Era la proyección de aquellos años. Ha pasado casi 4 décadas del inicio de este sistema que prometía grandeza, pero que a través del tiempo solo ha generado el rechazo de la población. Ahora sabemos que en poder de la AFP se han mantenido aproximadamente 170 mil millones de pesos. Escuche esto. Esto solo por concepto, pero que se ha denominado herencia vacante. Así es. Fíjese que esas herencias corresponden exactamente a 173.688 ciudadanos cotizantes muertos. Juan Carlos Pizarro, presidente de la Fundación Validame, denunció este hecho ante la Superintendencia de Pensiones. Es vergonzoso que uno tenga un dinero que no le corresponde y que no haga nada porque ¿quién debería recuperarlo o lo recupere? Aquí hay un cierto dejo de frescura, así es, hay un cierto dejo de frescura, según denuncia en reiteradas oportunidades de la Fundación. Solicitó vía transparencia estos antecedentes al órgano regulador, es decir, a la Superintendencia de Pensiones, institución que debería ser la encargada de promover el retiro de estos dineros. Y según la información oficial, entre 1980 y 2017, la AFP tienen un caudal de recursos enorme por conceptos de herencia vacantes. Así es, AFP Provida es la que registra el mayor monto con casi 79 mil millones de pesos. Luego, Capital con 38.500 millones, Habita con 27.200 millones, Plan Vital con 15.500 millones, Cuprum con 9.000 millones y la FP Modelo con 8.000 millones. Todo en un total de casi 178.000 millones de pesos. Analizamos estas cifras con expertos. El problema es que reclamar estos montos es también un conflicto. El abogado Patricio Carvajal sostiene que, en relación a los recursos, en caso de no existir heredero, el fisco podría pedir perfectamente lo que se denomina derechos sucesorios, es decir, la propiedad de los fondos. Los cientistas políticos afirman que si el Estado se propusiera recuperar estos montos, se podría resolver varias necesidades importantes para la población. cómo no vaya a hacer algo con 178 mil millones de pesos. Pagamos toda la deuda histórica de nuestros profesores. Así es. Y aparte de eso, hacemos el hospital para la zona norte y, por supuesto, apaleamos gran parte de la salud y educación en nuestro país. 178 mil millones que tienen la AFP ahí sin tocar. Y están generando mucho más porque están trabajando con nuestra plata. Plata de los que ya se fueron. Y es verdad. Y realmente nadie ha ido a cobrar, nadie hace, porque también le hacen un conflicto. Y aparte de eso, que la Superintendencia de Pensiones no hace nada por ver tratar de investigar quiénes son los herederos de estas plata. Nada, nada, si en verdad nada. Bueno, es parte de lo que se ha vivido. Y quiero, obviamente, agradecer a las personas que nos llaman o simplemente nos escriben. Por favor, me dicen, ponen en la pauta el tema de la AFP, que están trabajando con el dinero que les descontaban a nuestros familiares ya fallecidos. Es una cantidad de plata estratosférica que los fondos de pensiones manejan sin ningún tipo de fiscalización, pero que ahora salió a flote, justamente lo que estábamos conversando. Es parte de lo que realmente le estábamos contando ahora ya a nuestro amigo que nos escribió, y realmente es así. Y vamos también a regalarle un temita que nos pidió de Yasu, Only You, dedicado a Cecilia, de su marido. Gracias, dice. Gracias a Cecilia también, que nos escuchan todos los días a través del 107.5 FM. Y recuerda escucharlo nuevamente a las 10 en www.rencacontigoweb.com. Vamos a ir con este tema de Yasu, un gran clásico. ¿Eh? Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday. I'm moving farther away. Won't you near me? All I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all I to the words that you say, it's getting harder to stay. sí, estamos de regreso. Recuerden que mañana vamos a estar con parte de la directiva del Comunal Renca, del Colegio de Profesores de Renca, en la cual vamos a estar conversando ahí todo lo relacionado con este paro indefinido de profesores, en la cual ya algunos diputados, algunos parlamentarios están pidiendo la salida de la ministra Cubillo, en la cual yo también decía algo, decía, sea la ministra, va a haber un nuevo ministro, que hay que conversar, voy a estudiar los papeles y va a empezar nuevamente el chiste que han hecho muchos gobiernos en sacar, lo tienen ya, pero yo no pudimos entablar, bueno, que vuelvan las clases, porque yo tengo que recién tomar. No, yo creo que es una mala que no renuncie, que termine con esto primero y después renuncie, que deje listo esto con los profesores y que después diga chao. Así de simple, o resuelva. Porque hacer histórico para ella, hacer histórico, dejar algo que realmente un petitorio que va a quedar de por vida y que siga la obligatoria, el ramo de historia, para que esto quede después en unos 20, 30 años más parte de la historia de Chile. ¿Ah? Sí, eso es lo que tienen que ser. Qué bien, pues. Así que hay que estar, pero bien clarito. Así que mañana, recuerden, vamos a estar junto a parte de la directiva de profesores conversando este tema. Y el viernes vamos a estar conversando con Natalia Álvarez y Vereda. Así es, Vereda Azul, un grupo. Buenísimo, aquí estamos con cosas. Así que siempre entrevistando gente, siempre tratando de llevar la noticia y la contingencia a todos los hogares de nuestra comuna. Bueno, vamos con la... No, ya, sí, son 12 minutos para las 20 horas. Queda muy poco para nuestro programa y nosotros, por supuesto, estamos entregando todo tipo de información. Así que estamos... Recuerde, en el 107.5 FM y ahí entregando siempre todo lo que realmente se necesita. Les contaba de que un diputado es que pide la salida, o por qué todavía está esta ministra, decía. Pero vamos a ir a conversar, vamos a ir a un tema musical y ya regresamos para poder conversar los últimos temas que ya van quedando. Oye, y anunciaron lluvia para esta noche, y un poco de viento. Así que entre esta madrugada, ante la noche y mañana. Así que a asegurarse, chiquillos, porque también se esperan vientos que están estimados, es lo que están anunciando meteorología, dentro de entre 30 y 40 kilómetros por hora, que eso mueve arbolitos y muchas veces también hace caer planchas, muertas. El techo hace muchas cosas, un poquito de daño. Así que a cuidarse. Vamos a la música y ya regresamos. Prince Roy. This is for y'all players out there. talking about the fellas. Estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM. Ya en los últimos minutos para terminar nuestro programa de hoy. Recuerden, todos los días. Estamos de 18 a 20 horas. Fíjese que Chagui respalda a la ministra de Educación. ¿Cómo no va a respaldar si ha sido uno de los ministros más cuestionados aquí? Pues, entonces, ¿qué es decir? Está absolutamente bien evaluada, dice. El secretario de Estado destacó que Cubillo es una super ministra de Educación y cuenta con el total respaldo, y consideramos que ha hecho una gestión muy positiva ante la posibilidad que baraja el Partido Socialista de presentar una acusación constitucional en su contra. Fíjese que esta tarde el ministro de Interior, Andrés Chagui, respaldó a la titular de Educación, Marcela Cubillo, tras los reparos a su gestión ante el paro de profesores y la posibilidad que presenten una acusación constitucional en su contra. Chagui también sostuvo que no existe fundamento jurídico alguno, incluso uno lo ha escuchado desde la propia fuerza opositora, para efecto de intentar una acusación constitucional. Obviamente, pues él también tuvo el mismo problema, así que obviamente que lo va a respaldar y se van a respaldar uno al otro. Yo creo que hay una reforma que realmente quiere el pueblo y una reforma que quieren ellos. Entonces la educación anda al lote por arriba. Enfatizó que la ministra Cubillo está haciendo su trabajo muy bien, apegada a las reformas que la educación necesita, y no ha incurrido en ninguna falta legal, que ni siquiera de para estudiar o pensar una posible acusación constitucional. Ante los cuestionamientos por su ausencia en el parlamentario, el ministro explicó que la ministra Cubillo ha estado cumpliendo los deberes y de qué forma. Es muy buena ministra de Educación y se ha ganado un espacio público importante, y ella está a cargo de su ministerio, que es 100%. Así es. Y sobre la labor de Cubillo por el paro de profesores, su presencia en diálogo con docentes indicó que no por ahora este lo lleva el subsecretario de Educación. Chuta. Y el Frente Amplio no descarta acusación contra Cubillo. El diputado de Frente Amplio, Pablo Vidal, sostuvo tras una reunión que sostuvieron en La Moneda con el ministro Chagui, que no es secreto para nadie que la gestión de la ministra Cubillo ha sido nefasta, polémica y deficiente. No entendemos por qué ella sigue siendo ministra de Educación. Fueron las palabras de RD que fueron uno de los diputados que estuvieron en una reunión con el ministro Chagui, los de Frente Amplio, y tocaron estos temas. Que por qué todavía está como ministra con todo lo que ha sucedido con todo lo que ha sucedido con los alumnos y ahora con los profesores. Bueno, amigos, nosotros ya vamos despidiendo nuestro programa de hoy y mañana estaremos nuevamente, por supuesto, como todos los días, compartiendo desde las 18 horas. Así es, como todos los días. Esto es Frecuencia, la radio de Renca, y tu programa Renca Contigo, que a las 22 horas va a estar la repetición de este programa en www.rencacontigo.web. Así es, no, miento. www.rencacontigoweb.com. Así es, se me olvida. Y también, por supuesto, escúchenos todos los días en nuestra radio Frecuencia 107.5 FM y también su página www.frecuenciafm.cl. Por supuesto, ya. Vamos a la música que ya me voy despidiendo y será hasta mañana desde las 18 horas que vamos a estar con la directiva de, parte de la directiva se puede decir, de los profesores de aquí de Renca, en la cual vamos a estar conversando el tema bien clarito. Así que entre las 18 y las 19 horas vamos a estar conversando con ellos mañana, por supuesto, en Frecuencia, la radio de Renca. Chau, chau. En un café se vieron